Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Aquí estamos regresando en este 2015 con un nuevo ciclo del programa Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, y hoy con la ausencia momentánea de uno de los co-conductores, el señor José Cipolletti, que parece que no se ha apercibido que terminó la feria y todavía sigue vacacionando. De caravana. Sigue de caravana todavía. Sí, está presente Fano Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marito, ¿cómo estás? Y sí, la verdad, Josecito, no sé dónde se nos ha metido. La verdad que el retorno era esperado. Mucha gente nos consultaba cuando volvíamos por Twitter. Estaban ansiosos esperando nuestro regreso. Así que bueno, finalmente acá estamos. Aquí estamos de vuelta. Y bueno, hemos pasado las vacaciones, hemos algo un poco descansado, pero hemos seguido bastante con actividades y siempre vinculados con todo el mundo que gira en torno a pensamiento penal, haciendo cosas, proyectando algunas otras para este 2015. Algo de lo que hicimos es lo que va a formar parte del segundo bloque. Si querés comentar algo, y lo que vamos a tener en el tercer bloque también, ya que estamos. Sí, la verdad que desde el último programa del año pasado a esta parte han pasado demasiadas cosas, demasiada agua bajo el puente. Una de ellas ha sido la visita que realizó Pensamiento Penal, en este caso fuiste vos con Marianito Gutiérrez, a la cárcel de Punta Rieles en Uruguay, que es una experiencia inédita en la región de algún modo. Una cárcel, bueno, sería lindo vos puedas contar algunos detalles de eso, pero seguramente eso va a profundizarse las cuestiones cuando escuchen la entrevista con su director. La verdad que es una experiencia muy interesante para poder pensar en extrapolarla a nuestro contexto. Luego vamos a escuchar también una entrevista que hemos de algún modo sustraído de Radio del Plata, del programa Secreto de Sumario de Villarruel, que le hacen a Joaquín Furriel, sí, sobre un libro, una obra de él basada en un libro de Elias Neumann muy interesante, Patrón. Y, exactamente. Vos lo leíste, también, ¿no? Sí, sí. Y también hacer justamente alusión a propósito de Darío Villarruel, lo tuvimos días atrás aquí en Necochea, en su ciudad de adopción, dando un poco una charla y presentando su libro, Injusticia Mediática, su último libro en realidad, bueno, contando un poco acerca de su punto de vista sobre la relación de los medios con la noticia judicial principalmente, ¿no es cierto? Y particularmente sobre algunos de los casos más mediáticos, digamos, el caso de Ángeles Rawson, la Hiena Barrios, algunos otros históricos. Él no lo mencionó y no lo menciona tampoco en el libro, pero ciertamente se refiere al caso del Bambino Veira, hace muchos años atrás, cuando fue acusado. Yo no recuerdo si era de violación o tentativa de violación de un muchacho, un joven, en ese momento. Bueno, y ahí cuenta un poco una serie de anécdotas y anécdotas interesantes. A mí me quedó grabado, yo lo leí al libro de Darío, muy interesante, en un lenguaje muy llano, pero una anécdota que él cuenta acerca de la causa del Bambino Veira, y que bueno, estuve varias veces por comentarla acá el año pasado y después bueno, se fue pasando una cosa y la otra, pero acerca del funcionamiento, de la justicia, las prácticas y los modos. Cuenta Darío que él trabajó en el Poder Judicial y de una forma muy cercana a esa causa, que el juez, no recuerdo en este momento el apellido, tenía muchas dudas acerca de cómo seguir, porque claro, Veira era una figura muy, muy conocida realmente, un hombre muy público, deportista obviamente, y estaba ahí dando vueltas el juez, y bueno, en un momento determinado, le dice al secretario, vení, acompañame, bueno, y bajan a los calabozos de la alcaldía, en el Palacio de Tribunales, donde estaba detenido el Bambino, bueno, y se sienta frente a él, frente a frente, y le dice, Veira, ¿usted fue o no fue el autor? Así fue el procedimiento. Y bueno, comenta Darío en su libro que el Bambino le responde, ¿y a usted qué le parece? ¿Usted qué cree? Bueno, está bien, pegó media vuelta y ahí mismo le dictó la prisión preventiva, no sé, o algo por el estilo, pero acerca, bueno, de cómo funcionaba históricamente, bastante curioso y gracioso una anécdota de la vida judicial. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, así luego entramos de lleno a las palabras. Sin igual, desde que el mundo está girando, y me perdí, ya nunca más pude volver. Yo sé que nadie me buscó, no sé si alguien me está esperando. Esto es así. A punto de zarpar, sin un destino a donde ir, no hay nadie que me esté rezando. Y sé cantar, pasar mi última señal, decir que todavía estoy, saber si me estás escuchando. Yo tuve todo alrededor y un día la luz se soltó. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como habíamos anunciado en el bloque inicial, ahora vamos a escuchar una entrevista, pero previo a la entrevista que obtuvimos en la hermana República Oriental del Uruguay, cómo llegamos hasta allí. En los últimos días de enero viajamos a Montevideo, yo tuve la suerte de hacerlo acompañado por Mariano Gutiérrez, compañero de la Mesa Nacional de APP, y fuimos a visitar la experiencia que se está llevando adelante en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles, que es, bueno, es una prisión, es una cárcel de mediana seguridad, que está emplazada en las afueras de la capital, alberga cerca de 600 hombres, 600 personas, y nosotros ya desde hacía un buen tiempo esta parte veníamos teniendo noticias periodísticas de la interesante experiencia. Algunos medios locales acá de nuestro país recogían Punta de Rieles como un establecimiento que había logrado prácticamente eliminar los índices de reincidencia. Esto fue... Y después, bueno, googleando, obviamente nos fuimos interiorizando un poco más y viendo, bueno, las características del funcionamiento, donde prácticamente lo podríamos definirlo como una cárcel pueblo, es decir, un establecimiento donde funciona como el barrio de una ciudad, donde la gente dentro de ese perímetro, los internos, se manejan de un modo libre, en libertad. Bueno, realizan una muchísima actividad laboral. El director del centro se jacta que Punta de Rieles tiene un índice de desocupación más bajo que el del Uruguay, por ejemplo. Y bueno, allí estuvimos en Uruguay, estuvimos en Montevideo visitando. Hay muchísimo para hablar, algo ya hemos escrito de esta experiencia, pero me parece lo más interesante, escuchemos directamente al protagonista, al director de Punta de Rieles, que es Rolando Arbezún Rodríguez, un hombre de nacionalidad cubana, él es cubano, y su formación está en la sociología y en la psicología, es decir, nada que ver con un establecimiento, pero bueno, las cosas no ocurren por generación espontánea y a mí me parece que, bueno, probablemente en función de esta particular formación que tiene el director es que, bueno, se ha logrado darle a Punta de Rieles la impronta que tiene. Vamos a escucharlo a Rolando entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Estamos ahora con Rolando Arbezún, el director del Centro de Rehabilitación Punta de Rieles, República Oriental del Uruguay, quien nos ha recibido muy, muy gentilmente. Rolando, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por la visita a ustedes. Es un honor para Punta de Rieles contar con la presencia de la Asociación de Pensamiento Penal. Bueno, Julio, esta visita va a dar muchísimo material para todo el año y seguramente que para mucho tiempo más. Lo primero, preguntarte para nuestra audiencia, para la República Argentina, que si es que fuera posible sintetizarlo, ¿qué es Punta de Rieles? Punta de Rieles es el modo en que hemos elegido los uruguayos de iniciar y mostrar un proceso de transformación de un sistema penal que ha sido históricamente una vergüenza nacional. Entonces Punta de Rieles es un sueño que se va armando a partir de las críticas al sistema penal, pero también a partir de la reflexión acerca de qué sistema penal queremos construir. Entonces en ese sueño nos hemos embarcado un poco por decisión política del ministro del Interior, pero también por el acompañamiento de los hombres que están privados de libertad en esta unidad y el acompañamiento también de los funcionarios que han sabido entender que este es el camino, el otro camino, el que históricamente había transitado nuestro país, es un camino de fracasos que no conduce a ningún lado. Si quizás nos pudieras, digamos a título descriptivo, señalar algunas de las características del establecimiento acerca de su funcionamiento, los rasgos más, a tu juicio, más típicos, más característicos. Bueno, genéricamente, como se dice en la clasificación de las prisiones, Punta de Rieles es una prisión de media seguridad, eso es lo que explica el perímetro militar que tiene. En Uruguay, por ley, los hombres de las Fuerzas Armadas son los que custodian las prisiones de media y máxima seguridad. Son hombres de las Fuerzas Armadas cuya orden es, ante cualquier intento de fuga o acercamiento al perímetro, es orden de disparar. Por suerte en Punta de Rieles ese tipo de episodio no lo tenemos. Punta de Rieles es una unidad que está compuesta exclusivamente por hombres que ya están penados. No hay ninguna restricción de delitos, salvo en los delitos vinculados a problemas de la sexualidad, fundamentalmente transexuales o violaciones, y narcotráfico. En el caso de narcotráfico es comprensible porque implicaría un cambio en la operativa de seguridad de la unidad que nosotros decidimos que no es necesario. Punta de Rieles, en estos momentos, luego de 2 años de trabajo, tiene el 80% de sus sectores de alojamiento en régimen de convivencia, que significa una abertura durante las 24 horas del día a partir de un acuerdo de trabajo con todos los privados de libertad que habitan el sector en cuestión. Se elabora un acta que firman todos los privados de libertad, firma todo el equipo de dirección y se realizan controles no tan sistemáticos como la gente pudiera pensar, sino esporádicos de cumplimiento de las condiciones del contrato. Hasta ahora los sectores de convivencia se han mantenido, se han expandido. Si hay algún incumplimiento de alguna de las cláusulas, se cierra hasta que se vuelva a alcanzar la calidad de vida. Porque, en definitiva, lo que tratamos es de establecer regímenes de socialización. No queremos que todo el mundo sea amigo de todo el mundo, que todo el mundo se lleve bien con todo el mundo. Queremos sí que la gente aprenda a convivir, que sea como en la calle. Uno tiene que convivir con el que te cae bien, con el que te cae mal. Y eso es un proceso de aprendizaje que solo se hace cuando todos están embarcados en el proceso. Punta de Rieles, en realidad, más allá de su perímetro, que me parece que es más simbólico que otra cosa, tiene 2 reglas que son claras y que son inalterables. No se puede andar armado en ningún sector de la unidad y no se puede estar implicado en delitos vinculados al tráfico de drogas. Si sos un consumidor, sos parte del problema, trabajamos contigo, pero si te dedicas al tráfico o te dedicas aportar algún tipo de arma carcelaria, inmediatamente sos sacado de la unidad. En primer lugar, porque afectás al resto de tus compañeros. Es decir, nosotros trabajamos para la inmensa mayoría de los hombres que están acá y no para figuras individuales. Entonces, son como los límites claros de la unidad que los hacemos cumplir a rajatabla. Punta de Rieles es un lugar de mucho trabajo. En estos momentos tenemos 33 emprendimientos, hay 3 más que se están formando, ya prácticamente no tenemos espacio para generar nuevos trabajos. Tenemos un desempleo inferior al desempleo del Uruguay, lo cual es bastante si uno se pone a comparar, que tendremos unos 120, 130 hombres que no tienen un trabajo en lo que a la palabra trabajo se refiere, ¿no? Hacen changas, hacen algún tipo de tarea, pero no un trabajo como quisiéramos tener. Tenemos ese problema, ¿no? El sueño del pleno empleo, como en cualquier parte del mundo, acá tratamos de llegar a él, pero resulta bastante difícil. Tiene un sector de ingreso donde las personas que vienen de las otras unidades, seleccionadas por otros que no somos nosotros, están sujetos a un régimen de vida durante 30 días, un régimen de vida que es diferente al régimen de vida que van a encontrar después. Y lo que se busca es, primero, estudiarlos, conocerlos, y en segundo lugar, crear un espacio donde ellos psicológicamente, digamos, si se puede utilizar esa palabra, terminen de salir de la unidad o de la prisión de la cual vienen, ¿no? Que evidentemente no tienen las mismas condiciones que Punta de Rieles, y hay que darles esa oportunidad, que efectivamente puedan tomar contacto con lo que es Punta de Rieles y que ya no es necesario estar armado, estar peleando, ¿no? Esto funciona muy bien. Yo creo que han sido contados con los dedos de una mano, y sobran dedos seguramente, la cantidad de hombres que una vez que han ingresado al sector de ingreso no hayan pasado la evaluación. Hay una evaluación que se ventila en una junta, que no soy solamente yo como director, son varias personas implicadas, que es la que decide a qué lugar de alojamiento va a ir la persona, qué tipo de estudio, qué tipo de trabajo. Tenemos también un sector de pre-egreso, a donde van las personas que le queda más o menos un año y medio, y se empieza a hacer una especie de construcción de trayectoria de ruta de salida, ¿no? Uh-huh. Tratando de que no se les dé la plata y se vayan solo y chao, ya cumpliste, no tenés nada que ver conmigo, no tenés que ver conmigo. Uh-huh. Y esto ha implicado, entre otras cosas, el quiebre de una suerte de mandato que había en el sistema penal uruguayo, sin fundamento, de que el hombre que saliera en libertad tenía que permanecer 6 meses fuera, libre antes de poder ingresar. Nosotros les hemos planteado a algunos de los que han salido, que han trabajado con nosotros acá, que esta es su casa, pueden regresar, pueden seguir trabajando con nosotros, de hecho lo hacen. Uh-huh. Y el principio es muy sencillo, este es el lugar en el mundo donde más lo conocen, o por lo menos donde más lo conocen en los últimos tiempos, donde él de alguna manera construyó un proceso identitario importante para su vida, y lo seguimos acompañando. Ellos siguen ingresando acá y son unos compañeros de trabajo más, cumplen su jornada de trabajo de 8 horas, después se retiran, y yo creo que eso hace a Punta de Rieles un lugar mágico, ¿no? Uh-huh. Punta de Rieles también tiene la magia del movimiento, de la movilidad, que es parte de la magia de la libertad, ¿no? Poderse mover sin que nadie te esté presionando. Y lejos de lo que la gente pudiera llegar a pensar, Punta de Rieles es uno de los lugares más seguros de cualquier prisión del mundo. Porque todo el mundo puede ver cualquier cosa desde cualquier lugar, debido a esa amplia capacidad de movimiento que tienen los privados de libertad. Punta de Rieles es el sueño de los privados de libertad y de nosotros, ¿no? Venimos de años de lucha por los derechos humanos de los privados de libertad en el Uruguay. Y encontrarnos de vuelta con aquellos hombres a los cuales tanto defendimos sus derechos humanos para construir una prisión distinta, resignificar ese espacio de la prisión, ha sido como un reto y al mismo tiempo como uno de los mayores orgullos. Los que dirigimos este centro nos vamos muy contentos, es raro decir eso, pero Punta de Rieles para nosotros tiene un valor afectivo muy importante, además de digamos, de lo que uno logra materializar acá en años de pensamiento académico. Es una casa, ¿no? Sí. Es un lugar donde yo vengo, cobro energía cuando converso con ellos, cuando ellos me hablan, cuando tienen problemas, ¿sí? Y bueno, es lo que todos esperamos, que en algún momento, no de la misma manera, porque evidentemente no puede ser de la misma manera, se irradia el resto del sistema penal del país. En términos académicos, uno pudiera decir, Punta de Rieles es un ejemplo de buenas prácticas. Sí, yo creo que en realidad el concepto de buenas prácticas también es una coartada. Todas las unidades de privación de libertad deberían ser de buenas prácticas. Entonces, si Punta de Rieles es definido como un lugar de buenas prácticas, nosotros lo aceptamos, no hay ningún problema. Lo que sí rechazamos todo el tiempo es que somos modelo de nada. No somos modelo de nada, hacemos lo que hacemos porque es lo que hay que hacer, punto. Es el imperativo ético que nos mueve a nosotros. Hemos, durante toda la mañana, hemos estado bombardeándolo a Rolando con las preguntas, con las inquietudes, en base a la realidad que traemos de la República Argentina, bueno, y sin dejar de sorprendernos a cada una de las respuestas. Una pregunta que no te hice en la mañana y que se me ocurrió mientras ibas hablando. ¿De qué manera se ha logrado, o aún resta, vincular al resto de la comunidad hacia adentro? ¿Hay algo, se ha avanzado en este sentido, que la comunidad se interiorice, entre a la cárcel, a la problemática de la cárcel? Sí, nosotros tenemos acá una presencia muy fuerte del afuera, por decirlo de una manera muy corta. Hay una fuerte presencia de la universidad, cosa que ayuda mucho. Yo fui docente de la Universidad de la República hasta noviembre de este año, que renuncié, y bueno, logramos meter a mucha gente dentro de la unidad a trabajar. Actualmente acá hay intervenciones de Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, Agronomía y Ciencias de la Comunicación. Porque uno de los sueños que tenemos, porque decimos siempre que Punta de Rieles se mueve bajo la lógica de un pueblo, es introducir una estética urbana similar a la de un pueblo, con señalizaciones, con pequeñas esculturas, ¿no? Las calles acá tienen nombres, que lo han puesto los mismos privados de libertad, y marcar una estética que indique que sí, está bien, tenemos el límite jurídico de que esto es una prisión, pero el límite jurídico la puede definir como prisión y el modo de vida la puede definir como un pueblo, y eso va en la dinámica que uno logre sostener. El objetivo nuestro es ese, que Punta de Rieles siga siendo esta cosa mágica, como un pequeño pueblo de 600, 800 personas, si contamos a los funcionarios, y que se respire este ambiente que a veces uno confunde y dice, pero realmente estoy en una prisión, ¿no? Yo recuerdo un amigo colombiano que me contaba una vez una experiencia donde ellos empezaron a hacer fiesta para los niños, hijos de prisioneros colombianos, y se encontró con la contradicción de que la gente estaba esperando el día de visita para ir a la prisión. Uh-huh. Y que eso fue como un freno para él, ¿no? Porque implicaba estimular a la gente a que la prisión era un lugar bueno. Y es cierto, esa contradicción se da permanentemente. Uno no puede decir que uno puede estar contento de vivir en una prisión, pero ya que estás en una prisión, lo mejor que puede pasar es que estés contento. Y esa es una cosa que permanentemente tratamos de estimular, ¿no? Que tanto los privados de libertad como los funcionarios que trabajan con nosotros estén alegres, que sepan que su trabajo no es un trabajo para amargarlos, o que su condena no sea una condena para amargarlos más de lo que ya están por estar privados de libertad, sino que es un tránsito en la vida, digamos, ¿no? Hay en la jerga, que se utiliza mucho, sobre todo por los que recién ingresan, que te dicen, yo soy preso, y nosotros le decimos, no, vos no sos un preso, vos estás preso, es decir, es un pasaje, es un tránsito, y eso marca una diferencia importante, porque si vos decís, soy un preso, es como si te afiliaras a una bandera, te embanderás, y sí, te empezás a comportar como se dice que se comporta un preso, entonces no, vos no sos un preso, estás preso, que es bien distinto. Y establecemos eso, que nosotros lo denominamos todo el tiempo, digamos, por un lado, un proceso de despoliciamiento de la gestión, y por el otro lado, el inicio de una batalla cultural, discutir cuestiones que son culturales y que han sido capturadas históricamente en clave policial, ¿no? Cómo desarmar esa clave policial y volver a colocar el problema donde el problema originalmente estaba, que es el problema cultural, cómo resolver los conflictos, las diferencias, las discusiones. Yo cada vez que hablo con ellos durante estos dos años siempre les he dicho, me banco cualquier pelea, preferiblemente de palabras, solo de cuchillo no me banco ninguna. Es decir, hay que aprender a discutir con palabras, ustedes se tienen que aprender a defender con palabras, es decir, escribiendo, protestando. Y eso ha funcionado, y ha funcionado a partir de ese intercambio y de esa relación que ustedes han visto, que es una relación muy horizontal, que es de mucha cercanía con ellos, y que implica nada más y nada menos un respeto mutuo. Nos respetamos y ha ido naciendo sobre la base de ese respeto mutuo relaciones de cariño, de afecto, que ellos no se reprimen en manifestar, y nosotros mucho menos, no importa lo que digan. Yo recuerdo los primeros 15 días que yo ingresé acá como director, empezó a circular dentro de la fuerza policial que yo era el director que tomaba mate con los piches. Y yo junté a todos los oficiales y dije, yo tomo mate con quien se me cante, porque soy un hombre libre, tomo mate con quien quiera y lo voy a seguir haciendo. Pero también me encontré presos que me decían, no, yo a usted no le doy mate porque usted es el director. A lo cual yo le respondía, y usted es un culo roto. Yo voy a ver el día en que usted me dé un mate y me salude de otra manera. Y eso ha ido pasando, digamos, ¿no? Es cultural, es un problema cultural, dónde se posiciona cada uno, cada quien. Y para mí, además, es como el sueño de haber podido abandonar largos años de crítica desde la academia y decir, bueno, tanto que hablaste, tanto que dijiste, tanto que criticaste, bueno, a ver qué puedes hacer ahora. Es un reto personal, el gran desafío que me gusta, sí. El otro periodista de la casa, Mariano Gutiérrez, te va a hacer una pregunta. Dos, si puedo. La primera es que allá cuando se han intentado abordajes de, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, encargarse de la educación de los presos, del Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, se han encontrado con un sinfín de estrategias reactivas de parte de los servicios penitenciarios, o bien para boicotear el ingreso de los profesores, humillarlos con las requisas, o finalmente mediante argucias legales volver a reclamar el dominio sobre la cuestión educativa. Eso y en cada pequeña disputa que se da en que un organismo de gobierno que no tiene que ver con lo penal intenta ingresar a la cárcel, se encuentra con el mismo tipo de reacciones y estrategias, a veces operaciones complejas que terminan por defender lo penitenciario como su espacio único, totalizante y su lógica militar. ¿Te has encontrado con eso? ¿Cómo ha podido ser posible este proceso, digamos, en el que este tipo de servicios depende de esta área del Estado? Yo te preguntaba antes, me dijiste, la salud depende de sanidad pública. ¿Y qué relación hay entre eso y la institución penitenciaria? ¿Si hay puja por espacios y cómo se ha resuelto y qué estrategia has tomado para poder definir esa puja? Sí, al principio cuando nosotros ingresamos a la dirección había esa situación. En el mundo del trabajo y en el mundo de la educación. En el mundo del trabajo regresaban a los privados de libertad a las 12 del día a almorzar a sus sectores de alojamiento, los hacían marchar de a dos con custodia policial. Y en el caso de educación también siempre había trabas con relación a la búsqueda de los profesores por el tema de la locomoción o eventualmente la suspensión de alguna clase por una supuesta planificación de requisas. Nosotros eliminamos todo eso por orden, punto. Somos los jefes, ordenamos y se acabó. Instalamos lo que llamamos Filosofía Zunca, que es el sindicato de la construcción. Se come donde se trabaja de corrido, sin ningún corte. Hubo resistencias en el sentido, por ejemplo, de que cómo hacían para contar las cantidades de presos que tenían que comer. Vivimos varias batallas donde de repente me dejaban 5 presos sin comer, entonces ellos salían y me decían, nos quedamos sin comer, y yo iba a la cocina y decía, 15 platos más y comía, digamos, ¿no? Es decir, se resolvió así, a fuerza de presencia permanente, en el caso del mundo del trabajo y también en el caso del mundo de la educación. Hoy por hoy las instancias educativas funcionan hace ya mucho tiempo con mucha calidad. Todos, absolutamente todos aquellos que pusieron obstáculos al proceso de cambio que se gestó en Punta de Rieles fueron automáticamente sacados de Punta de Rieles, no pudieron seguir trabajando acá. De tal forma que eso mandó una señal bien clara de que la transformación no era una cosa, no era un simulacro, que venía en serio, que había voluntad política, que no había tranza con ningún tipo de sabotaje. Eso prendió fuerte, nosotros fuimos muy reactivos, conocíamos cómo funcionaba el sistema, de modo que fuimos directamente a los núcleos duros de conflictividad y los desarmamos de la misma manera en que ellos los habían armado, bajo el principio de la verticalidad. Entonces, una vez desarmados esos nudos críticos, todo el poder empezó a fluir de una manera distinta. E inauguramos algo que no todos se animan y es empoderar a estos hombres, ¿no? Empoderarlos en el sentido de las cosas que pueden hacer, ¿no? No empoderarlos en el sentido de armar grupos de brazo gordo que defiendan a la dirección. No, acá eso es imposible. Acá hay un empoderamiento que tiene que ver con la vida colectiva. No hay ninguna posibilidad en Punta de Rieles que alguien pueda decir que es el brazo gordo de nadie. Ninguna posibilidad. No existe esa posibilidad. Ni siquiera el director lo puede decir. Porque el modo de gestión nuestra es un modo de gestión colectivo. Yo el principio que establecí con mi equipo de trabajo es que en la oficina nos arrancamos la cabeza, nos damos, nos pegamos, pero una vez que salimos de la oficina somos un puño y el que saque un dedo se lo corto. Porque lo que prima es la cuestión colectiva, digamos, ¿no? El proyecto político, la instancia en la que estamos embarcados. Y esas resistencias en Punta de Rieles que habrán durado 21 días. Hicimos el último golpe que dimos fue haciendo una intervención fuerte en el Economato, donde el nivel de corrupción era muy importante, y filmamos todo, documentamos todo, mandamos un expediente de más de 300 páginas y fin de la historia, todo el mundo pasaje a la justicia y se han cerrado. Sí, ha habido sabotajes, pero los hemos sabido sortear, digamos, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Esta cosa simpática. Las cosas se hacían en nombre de la verticalidad. Bueno, la solución también vino en nombre de la verticalidad, punto. O sea, aunque el fin era otro. Y la otra pregunta es, primero me dijiste hay una fase como de observación o donde ven, digamos, las aptitudes del preso que llega de otro penal para vivir en este tipo de régimen. Pero, ¿cómo se produce, por decirlo así, su pasaje al trabajo y a la educación? ¿Depende del interés propio? Y, digamos, ¿todos se espontáneamente se interesan en empezar a trabajar cuando ven que eso además le va a dar un sueldo? ¿Qué sé? ¿O hay algún otro mecanismo de estímulo, de observación, de castigo respecto de lo que cuesta o no cuesta trabajar, educarse? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cada uno debe aprender que es por interés propio y en ese lo moviliza solo su pura voluntad. ¿O hay algún mecanismo legal o de sanciones o premios que que obligue, entre comillas, o que impulse a aceptar esa lógica de educación y trabajo? No, por suerte, en el caso de las prisiones uruguayas, ni la educación ni el trabajo es obligatorio. En el caso del Uruguay, la educación es obligatoria hasta concluir la primaria. Igual nosotros no aplicamos el principio de obligatoriedad. En realidad los mecanismos son varios, ¿no? Vamos a suponer que un hombre que tiene buena conducta, pasa bien los 30 días de evaluación, no quiere estudiar. Es muy difícil que no quiera trabajar, porque detrás de eso está la ley de humanización carcelaria, que tiene incluida la ley de redención de pena por estudio y trabajo, y eso es como un estímulo, por cada 2 días de trabajo es un día de pena menos. Que si bien los jueces no lo interpretan todos de la misma manera, o no lo reglamentan, o no leen la reglamentación de la misma forma, eso es otra discusión aparte, implica un estímulo muy importante para ellos, saber que si hacen algo más que estar preso, es decir, estudiar y trabajar, eso va a tener un beneficio para ellos. Ese es una, digamos, un estímulo, pero hay otra batalla que se abre, que suele ser bastante interesante, porque evidentemente, cuando llegan acá, por más que después no quieran trabajar o no quieran estudiar, aparecen simulacros de querer trabajar y de querer estudiar, ¿sí? Para no regresar a los lugares de donde vienen. Y después nosotros podemos encontrar que esa persona que pasó bien la evaluación está sin trabajar, sin estudiar, y ahí empezamos de vuelta de cero. Los llamamos, es la discusión, la eterna discusión educativa, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué querés hacer con tu vida? ¿Qué querés hacer con tu tiempo de vida? Yo creo que eso es parte del problema. Si la ley estableciera que es obligatorio el estudio del trabajo, en mi opinión es un error, porque estaríamos instalando un simulacro de intervención que realmente no se ha producido. Solo es un cumplimiento de la normativa y fin de la historia. Cualquiera lo puede cumplir, es tan sencillo. Ahí sí empiezan los procesos de adaptación a la vida en prisión y demás. Nosotros elegimos el camino más complejo, que es el camino de aceptar que alguien pueda no entender en ese momento qué importante para él es trabajar o estudiar, y damos la discusión. Y a veces las discusiones son duras, ¿no? Hace algo con tu vida, porque de otra manera no podés permanecer en un lugar donde todo el mundo trabaja, donde todo el mundo estudia. Y eso da resultado, da resultado. La cuestión un poco para que en Argentina se comprenda qué es Punta de Rieles, y para ponerlo en algún punto en comparación con las reglas de juego de la República Argentina. Aquí el control dentro del perímetro, dentro de los perímetros en la República Argentina, las cárceles normales, bueno, andes el personal penitenciario, uniformado, con botas de corte militar. Primera cuestión. Segunda cuestión. Ante los conflictos, una de las herramientas a las cuales se apela en la República Argentina es el castigo por aislamiento. Una semana, 10 días o más cantidad de tiempo, la persona permanece encerrado, aislado en una celda. Tercer tema, otro de los temas temidos en la República Argentina, las requisas, es decir, el personal penitenciario entrando a sangre y fuego, por decirlo de algún modo, en los lugares donde están, tienen sus celdas, sus pertenencias, en la búsqueda de sustancias, de objetos, y rompiendo y destrozando todo. ¿Cómo se maneja estas tres cosas en Punta de Rieles? A ver, empecemos por la última. Las requisas solo se pueden hacer por orden mía, están prohibidas desde las 20 horas hasta las 7 de la mañana, salvo que haya alguna información que amerite, y tiene que ser una información muy específica, es decir, me tienen que decir en qué celda o en qué lugar. No puede ser general. Ahí aplico el principio de que la policía no puede entrar en horario nocturno al espacio de vivienda, digamos, ¿no? El mismo principio que se mueve en la calle, salvo que en medio de una orden judicial, en fin. Estas requisas nosotros aspiramos en la misma medida en que tengamos la tecnología, a filmarlas, para documentarlas, tanto para los propios prisioneros como para nosotros, digamos, ante las demandas, las investigaciones que eventualmente se puedan desatar. Es un proceso que lo hemos ido construyendo lentamente, ¿sí? Pero lo más importante es que no hay una requisa acá que se pueda realizar sin mi orden. Solo yo doy la orden de la requisa. Soy como muy meticuloso con los fines de la requisa y trato que las requisas sean localizadas, estrictamente localizadas. ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde lo estamos buscando? ¿Con quién nos estamos enfrentando? Y se individualiza la requisa. Hemos creado un instrumento que se pone en marcha en el correr de estos días, de este año, que en realidad en Uruguay el año empieza después que el último ciclista entre la vuelta ciclística, que es que después que se produzca una requisa, el prisionero firma lo incautado en su celda para evitar prácticas de la policía, de que te pueda sembrar algo en función de discrepancias o demás. Punta de Rieles, además, por suerte, tiene la ventaja de que no tiene policías al interior de la unidad. Solo hay unos 5 policías en el área de reclusión que dirigen toda la parte de papeleo, labrado de actas y demás, coordinaciones con la unidad de traslado, pero no es una fuerza de choque, son, digamos, burócratas de la policía. Y el equipo, digamos, de crisis se conforma con la guardia. Hay 2 guardias, una en el portón 21, que es como le decimos nosotros, porque increíblemente Punta Rieles debe ser la única prisión del mundo que tiene 2 puertas, lo cual es un disparate de seguridad que no hemos podido resolver todavía. Pero la fuerza de intervención en crisis solo se puede mover bajo mi orden y entra bajo mi orden. Te hago una breve interrupción, Rolando. ¿Qué nivel de evasión tienen? ¿Han tenido? ¿Cómo se registran estos datos? No, yo asumí el 7 de diciembre del año 2010, el 27 de diciembre, se produjo un intento de fuga que fue alertado tempranamente por uno de los tantos perritos que tenemos. No es un perro dedicado a eso, pero ladraba mucho y disparó la alarma. Los que intentaron fugarse en ese momento regresaron a su sector de alojamiento. Llegamos nosotros, preguntamos por dónde habían intentado fugarse por acá, dijimos, bueno, deben tener estas marcas, revisen, y el que tenga la marca es el que es. Los capturamos, los identificamos, fueron retornados a otra unidad, pero no tenemos intentos de fuga, no existe eso en Punta de Rieles. Ha habido un solo conflicto en un patio que se resolvió con la intervención mía y del subdirector técnico de la unidad, sin necesidad de que entrara la policía. Es decir, acá no se permite esas prácticas degradantes de la condición humana del privado de libertad, no importa lo que éste haya hecho. No importa. Hubo en algún momento una denuncia, hace un año y medio, de unos prisioneros con relación a una golpiza, que fue lo que motivó que yo eliminara las requisas a discrecionalidad del jefe de servicio, donde aparecieron, previo peritaje forense, golpes a privados de libertad. Todo eso se pasó a asuntos internos, en una investigación que concluyó que efectivamente habían todos los elementos para afirmar que se había producido un delito por parte de los que participaron. Esos policías ya no están más, están en proceso judicial y lo más probable es que terminen siendo procesados por haber aplicado golpes o malos tratos a los prisioneros. Pero no se da esa situación. Realmente notable. 2 preguntitas ya para ir de las miles de preguntas que te hemos hecho durante todo el día. Una que ya la habíamos conversado con en anterioridad, pero nos interesa particularmente en nuestros debates. Somos críticos del sistema penal, vos adscribís a esa corriente de pensamiento. Desde ahí hay compañeros, compañeras que nos pudieran o te pudieran decir a vos o a quienes vemos esta situación, que esto implica finalmente legitimar la cárcel con la cual nosotros tanto criticamos y tanto estamos denostando como sistema, que es un modo de reciclarlo, de lavarle la cara y finalmente, pero que en definitiva no deja de ser una prisión. ¿Cómo respondemos a esto? No, esto lo que significa es documentar que es posible deslegitimar la forma prisión que conocemos hasta ahora. Es posible crear una forma prisión diferente, lo cual no significa afiliarse a la idea de que las prisiones son deseables, pero significa trabajar para hacer morir una forma prisión, que es la forma de prisión que todos hemos conocido y sobre la cual hemos establecido nuestras críticas, porque las críticas a las prisiones se han hecho a una cierta forma de prisión, que son estas que hemos conocido, sobre todo en América Latina. De modo que lo que se hace es al revés, es deslegitimar esa forma prisión y pasar a inventar otra cosa. Que no sé si en algún momento le llamaremos prisión o le llamaremos de otra forma, ¿no? Salvando las trampas de los eufemismos de los nombres, ¿sí? Pero yo creo que en realidad a lo que hay que atender más en casos como este es a la lógica de funcionamiento, a la lógica de relacionamiento y a los resultados que se producen a partir de la instalación de este tipo de prácticas, llamarle H. ¿Sí? De modo que, repito, lo que se deslegitima es una forma prisión, que es la forma prisión sobre la cual hemos construido nuestras críticas a esa forma prisión. Hay que repensar cuáles son las críticas, yo tengo unas cuantas, a esta forma que nosotros, a estas prácticas que nosotros tenemos, yo tengo unas cuantas, son las que me desvelan, son las que me producen ansiedad, son las que me gustaría finalmente poder resolver, pero son bastante distantes de las críticas a la forma prisión que nosotros desarrollábamos cuando estábamos en el campo de las investigaciones de prisiones uruguayas, defendiendo derechos humanos de los prisioneros. Dicho esto, si me preguntan, ¿es deseable que no existan las prisiones? Sí, lo único que el problema no se resuelve eliminando las prisiones, sino eliminando aquellos procesos que son los que hacen posible que las prisiones existan. Entonces hay que ir afuera, no hay que ir a la prisión. Muy claro. La última pregunta por mi parte, Rolando. ¿Cuál es el futuro de Punta de Rieles? El futuro de Punta de Rieles. El futuro de Punta de Rieles es seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, no queda otro. Hay algo que a mí sí me queda claro, lo he conversado con ellos, con los prisioneros muchas veces. Uno de los objetivos de nuestra estadía en Punta de Rieles, nosotros también somos aves de paso en este mundo, es hacer imposible que Punta de Rieles vuelva a ser algún día algo parecido a lo que hemos derrotado. Y si yo les he dicho a ellos, si algún día alguien intenta volver a recomponer lo que hemos derrotado con tanto esfuerzo, el primero que va a estar al frente del motín voy a ser yo. I say I feel just fine, happy with my situation. But when I look away, people know my mind is straying to where I once belonged, dreaming when people talk of love, I have no hesitation. It's your heart again. Tell me what you're dreaming of. I'll hold that conversation for you, babe. It's your heart again. Open the doors for me, babe. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, volvemos luego de la música y luego de la entrevista al director del establecimiento de rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles en Montevideo, Uruguay. Pero bueno, además de esto, que es realmente una entrevista, creo, interesantísima, que le hicimos junto con Mariano Gutiérrez, él también hizo un par de preguntas ahí, y bueno, el propio protagonista cuenta cómo es que funciona, cuáles son las expectativas que tienen en torno a este centro. Pero lo cierto y lo concreto es que, bueno, como consecuencia de esa visita ha nacido un vínculo, una relación que pretendemos y pensamos seguir adelante, desarrollando y fortaleciendo. Y es por eso que en los próximos días, o más específicamente el 20, el 21 de marzo, acá don Fano Ávila va a estar viajando para Montevideo a Punta de Rieles. ¿Qué es lo que vas a ir a hacer allí? Sí, la idea es de algún modo instalar una suerte de sede de Radio Utopía dentro del Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles. Vamos a llevar una computadora, a montar un esquema, un espacio para que los propios internos puedan producir sus programas de radio, que vamos lógicamente a sacar al aire en nuestra emisora digital. Esto sería, se sumaría a los ya varios programas que tenemos producidos por personas privadas de libertad. Pero acá la idea, lo distinto con el resto de las situaciones que tenemos en el país, es que en este caso Radio Utopía va a estar con su sede dentro de la misma, del esquema, dentro de la cárcel de algún modo. Así que bueno, va a ser una experiencia aparte para mí interesante por conocer este espacio que presenta la posibilidad de pensar de una lógica distinta, algo que en realidad creo que hace rato ya no se le encuentra una vuelta, ¿no? El tema de la cárcel, qué hacer con la cárcel, bueno, esto es quizá una forma de enfrentar o de pensar de otro modo la situación. Un comienzo para empezar a verlo, sí, desde otro lado, y bueno, quizás lo que siempre hemos estado repitiendo el año anterior, ya, bueno, el tema de la crítica ya la hemos agotado sobradamente, y ver, bueno, a ver cómo podemos pensar en soluciones, en alternativas, al menos mientras la cárcel exista, que parecería ser que va a seguir existiendo durante algún tiempo, mal que nos pese. Bien, también tal como habíamos anunciado al comienzo, en el primer bloque, otra de las cosas que tenemos para compartir con nuestros oyentes es una entrevista que Darío Villarruel logró en su programa Secreto de Sumario, que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 horas por Radio del Plata. Decía, Darío logra una entrevista con Joaquín Furriel, que es uno de los protagonistas de una película que se está estrenando por estos días, que se llama El Patrón, y que está hecho sobre la base de un libro que hace muchos años atrás, o varios años, escribió el recordado Elías Neumann. El Patrón, Radiografía de un Crimen, este es el nombre completo, es un, en realidad es un libro corto y más que libro, son dos entrevistas que Neumann le hace a quien por ese entonces iba a ser su cliente, que era un hachero santiagueño venido a Buenos Aires, bueno, sometido a condiciones laborales muy particulares, muy extremas, prácticamente de una esclavitud, hasta que en un momento este señor reacciona y mata al patrón a cuchillazos, ¿no es cierto?, porque era, todo se desarrollaba en una carnicería. Así que bueno, con muy buen tino, no sé francamente quién es el director de la película, han rescatado este libro que es poco conocido, que nosotros lo estamos compartiendo a través de la revista de en Pensamiento Penal, está disponible el libro El Patrón, en la sección misceláneas para ser más preciso. Y al margen e independientemente de la película, que supongo que va a ser muy interesante para poder verla, descubrimos en Joaquín Furriel una persona con una sensibilidad muy particular frente a todo el mundo penal, el mundo del sistema penal. Una sensibilidad muy especial, una mirada realmente, bueno, muy coincidente puntualmente con todas las cosas que nosotros estamos permanentemente diciendo acá y que en buena medida contrasta con esa otra mirada que en los últimos meses del año pasado nos brindó el también actor Ivo Cusarida con su ya famoso Corta la Bocha. Bueno, dos representantes realmente en las antípodas del pensamiento, realmente, y así que bueno, lo que queríamos era esto, compartir un tramo de la nota que le hizo Darío a Joaquín Furriel, donde realmente él expone un poco esta mirada sobre la cuestión penal. Vamos, ¿sí? Sí, lo único que quería agregar antes que con respecto a lo que vos decís comparando Furriel con Cusarida, me parece también lo interesante es que hoy es como que está de moda y es muy fácil posicionarse en el lugar de Cusarida, ¿no? Vamos, la visión de, uy, estamos cansados, hastiados por el delito y la inseguridad y qué sé yo, y hay que hacer algo, meterlos presos. Vamos, es como, no requiere ningún análisis muy profundo, es como, te viene como la moda, ¿no? Vamos, viene a vos, te gusta el azul hoy, esta temporada, no sabes, te gusta el azul y listo, ¿no? Nunca haces un análisis de que quizá el azul te vino impuesto esta temporada. En cambio, lo que hace Furriel es, precisa necesariamente, yo no tengo un análisis más racional porque no me gustaría posicionar de ese lado a las personas como estos son más racionales y aquellos no, pero al menos una cualidad empática que hace falta tener necesariamente, sentarte y decir, bueno, lo que está sucediendo es grave, pero qué sé yo, vamos, hay algo mucho más profundo que ese delito en sí. Sí, o por lo menos una mirada un poquito más compleja que el simplismo que implica frente a un fenómeno tan complejo que no lo podemos resolver desde hace décadas y responder a un fenómeno complejo con Corta la Bocha. Corta la Bocha realmente es un simplismo, es una mirada autoritaria, es decir, bueno, esta, mi verdad es la verdad y no me vengan con otra cosa. Bueno, realmente es clausurar el debate, es una visión antidemocrática finalmente de los fenómenos sociales, de los conflictos, que bueno, esto no hace más en definitiva que reflejar lo que también en buena medida ocurre en nuestra sociedad con, bueno, personas que comparten el discurso de Cusarida. Bueno. Sí, la diversidad valorable y es muy interesante también que existan personas como Furriel, pero que existan espacios donde Furriel pueda expresarse y que se rescaten y digamos, eso está bien que sea así. Así es. Bueno, vamos entonces a la nota con Joaquín Furriel. ¿Cómo te va, Joaquín? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Igualmente. Hay dos planos en la película, me imagino que lo pensás de la misma manera. Por un lado, la historia espantosa de violencia que ejerce el patrón con su empleado. Y por otra parte, una profunda reflexión sobre el sistema de penas, sobre la justicia penal en la Argentina. Porque si uno escucha de manera aséptica, una persona mató a otra y bueno, tendrá que ser condenada, es lo primero que a uno le sale pensar. Yo voy por la página, no sé, 70 del libro y ya me doy cuenta de que hay muchos atenuantes, digamos, que no siempre que una persona mata a otra merece la cárcel. ¿A vos cómo te impactó en lo personal en tu manera de entender el sistema penal en la Argentina? Yo, de alguna manera, que la obra de Leon Neumann a mí me amplió, o por lo menos pude ponerle palabras a pensamientos, sensaciones que yo tenía cuando observaba esa realidad. Una frase que a mí me quedó con mucha impresión es que en las cárceles están los delincuentes que fracasaron. Y claro, después otra frase que decía Díaz Neumann era que lo importante del debate no es cuántos años o adelantarle dado, esto, lo importante es ver qué lleva a una persona a delinquir. Por eso agregar en el título Radiografía de un crimen, creo que es muy honesto a lo que quería Díaz Neumann, es hacer una radiografía para entender cuáles son los motivos que hacen que una persona, en este caso Hermógenes, con su analfabetismo, su incapacidad física porque tiene una pierna quebrada, termina preso de una cantidad, o sea, él ya estaba preso antes de poder empezar a pensar en una vida. Ya estaba preso. El día que yo firmé en el penitenciario Lomas de Zamora, salí y está un asentamiento muy grande, que yo lo conozco porque vivo en la zona sur y transito mucho el camino de cintura. Y la verdad que es muy doloroso ver las consecuencias de décadas y décadas de muchas decisiones que fueron llevándonos a este aparente encierro, donde la única solución es dar mayores derechos, y algo que Díaz Neumann decía todo el tiempo, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, el trabajo dignifica una persona. Uh-huh. Una persona que no tiene una estructura, si uno trabaja, uno tiene acceso a la educación formal, todo eso te va armando un marco en tu vida, que a la hora de salirte de ese marco, de delinquir, bueno, ya si lo haces, ahí sí creo que uno podría decir, fue una decisión a conciencia, es un delincuente consciente. En el caso de Hermógenes, ni siquiera supo cómo lo mató, le falló la inteligencia emocional en ese momento. Y como Hermógenes, lamentablemente hay muchos casos, y lamento mucho la pérdida de tiempo y de minutos y de valiosos que tenemos, que en el debate se dé siempre el debate en el mismo punto muchas veces, ¿no? Se refuerza mucho la idea de cercar las villas, de meter más penas, de la mano dura. Cárceles, la mano dura. Creo que es el pensamiento más obsoleto, más retrógrado, está clarísimo, se ha probado en otras sociedades que tal cual, intentando años y con cadenas perpetuas, inclusive, y peor, con penas de muerte, no se solucionan los conflictos, sigue habiendo la misma delincuencia o peor. Joaquín, vos sabés que te escucho y tus palabras son músicas para mis oídos, porque este programa que se llama Secreto de Sumario tiene que ver con esto, ¿no? Con entender, una vez ocurrido un hecho, qué pasó con esta persona para saber por qué delinquió. Entonces, hoy por hoy se ha instalado que, bueno, mató perpetuo a 25 años, pero lo que tenemos que tratar como sociedad es que no mate, que no viole, que no robe, y para eso hay que entender un poco la mentalidad humana en cuanto a las condiciones sociales en que se vive. No es lo mismo todo para todos. Nosotros tenemos frenos inhibitorios, tenemos comprensión, tenemos otra forma de vida que otras personas que lamentablemente a veces no pueden tener esa tranquilidad de conciencia para elegir lo que hacer. Hay un entorno que los lleva a determinada conducta. Pero recibió violencia toda su vida, en algún momento era obvio que iba a estallar. Tal cual, pero digo, no tanto la violencia, hablamos de cualquier tipo de persona que cometió un delito. Hay una estructura previa, y yo lo escuchaba a Joaquín que lo decía, que hay que averiguar por qué delinquió, y no quedarse solamente con, le damos 20 años, ¿no, Joaquín? Sí, tal cual. Por otro lado, yo te escuchaba, Darío, y pensaba que mientras te escuchaba, pensaba que nosotros somos referentes de la clase media, ¿no? Hemos tenido acceso a la educación, claro, formal, y podemos tener nivel de debate. Creo que lo más difícil entre nosotros tenemos muchas cosas que podemos ponernos de acuerdo o no. Creo que nos cuesta poder entender, y a mí me ocurrió como ejercicio cuando me acerqué a la realidad del personaje que tuve que interpretar e involucrarme en su historia, es que es otro nivel sociocultural, y los debates en televisión son de clase media. Jamás es verdad. Esta película nos da la posibilidad, porque el cine lo consume la clase media mayoritariamente, nos da la posibilidad de arrojar luz en personajes que son invisibles, son las sombras, son como las esculturas mal hechas de la sociedad. Uno lo ve en sus cuerpos. Creo que eso es lo interesante de esta película, que le da visibilidad a una problemática y a un personaje que ni siquiera es marginal, porque Hermógenes, para ser marginal tiene que ser marginal a algo. Él claro. Ni siquiera marginal a algo, estaba excluido de este sistema. Estaba fuera del sistema. Viste qué tremendo, yo no sé si está en la película contado, porque lo voy a ver el fin de semana, pero cuando él le cuenta a Neumann cómo fue su vida, él quiso hacer el protagonista, el servicio militar, y los militares le pusieron que era inepto, que se no cuenta estaba... La película. Bueno, pero él dice que es inapto, se pasó claro. Toda su vida diciéndole al mundo que él era inapto. Y eso ya te obrada la autoestima de una manera para siempre que te da ganas de llorar, ¿no? Bueno, que ese fue es un hecho sistemático, ¿no? A menos herramientas, mayor posibilidad de explotar de cualquier manera una persona. Creo que cuando lo va y le ponen DAF, deficiente actividad física... él entiende que es inapto, claro. Y de ahí empieza a tomar esa realidad como propia y está a merced del destino de que le toque un buen o un mal patrón. Hay una película que es muy, para mí, muy conmovedora porque a mí me conmovió cuando lo leí en la novela original de Elías Neumann, que es cuando Hermógenes empieza a hablar, ya ha avanzado su vínculo con Elías Neumann y le dice... La vida es un destino a cumplir. Sí. Como si uno no pudiera uno poder pulsar su propio destino. No, es algo que ya estás arrojado. Y en el caso de él, esa frase, con esa sabiduría que tienen también quienes viven en el campo, que con pocas palabras dicen mucho. Y eso es algo muy muy elocuente en la película, ¿no? Y para mí fue un gran trabajo para poder acercarme a ese pensamiento que tenía Hermógenes. Joaquín, te mando un abrazo, felicitaciones, la voy a ver de nuevo ahora con mi mujer, que ya sabe la historia y cuando se enteró me dijo, che, el libro que vos mostraste hace como 20 años, es una película y la verdad que está muy buena y yo te digo porque tuve la suerte de conocer a Elías Neumann, fui su alumno, he ido a las cárceles con él, la verdad que estaría muy orgulloso de que la película con esta historia se haya llevado al cine porque era un luchador en serio por los tipos más desposeídos, como decías vos. A la cárcel le van los delincuentes fracasados, y te voy a decir otra frase, cuando se hablaba de la pena de muerte, él decía que lo que hay que matar es al delincuente que hay en el hombre, y no al hombre en sí mismo. Así que te mando un abrazo grande, Joaquín, y felicitaciones. Gracias, Darío. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. ¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo después? ¿Cómo a llorar viviendo el olvido? No sé, pero algo cambió cuando tuve frío. Tal vez fue una gota de amor que pulió el destino y lloré. Luego reí, luego soñé con esta tarde despierto. No quiero andar por ahí detrás del señuelo ni ver que lo poco que fui terminó en el suelo. Y sabes que es difícil amar si uno está mordido. Yo sé que te quiero mirar perdiendo el sentido y lloré. Luego reí, luego soñé con estar despierto y ver que ahora hay más

sigo parado, sonriendo y de pie. Vivo parando, gracias por la cosa que en la ruta me he encontrado. Sigo parado, siempre parado.